Expertos provenientes de 25 países, de entre ellos Daniel González, director de Política Pública de Memoria Social del Ministerio de Cultura y Patrimonio, como representante del Ecuador, analizan la situación actual del programa Memoria del Mundo a partir de la Carta de París, que han propuesto definir nuevas estrategias para fortalecer el más importante programa de la UNESCO para preservar la memoria mundial. El objetivo del Ecuador en el encuentro internacional que se desarrolló del 11 al 13 de septiembre es lograr la integración del Comité de Memoria del Mundo, que esté articulado a las políticas públicas nacionales sobre memoria social, en especial con archivos históricos y bibliotecas como repositorios de este patrimonio documental. En la actualidad, el patrimonio documental enfrenta severas amenazas: el saqueo y la dispersión, el comercio ilícito, la destrucción, así como la frágil particularidad de su soporte, la obsolescencia del almacenamiento y la falta de financiamiento. Esta situación provocó que gran parte del patrimonio documental haya desaparecido para siempre y otra parte importante esté en peligro. El programa Memoria del Mundo fue creado en 1992 con el fin de identificar y preservar el patrimonio documental del mundo, que está albergado en bibliotecas, archivos y museos, como símbolo de la memoria colectiva de la humanidad, que refleja la diversidad de los pueblos, las culturas y los idiomas en un patrimonio que pertenece a todos los habitantes y por ello debe ser plenamente preservado, protegido y accesible en forma permanente y sin obstáculos. Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.